a poner un ejemplo que puede ser muy crudo, pero que es real. Ya. ¿De acuerdo? Mm. Una pareja de jóvenes que pues ha tenido 3 hijos, así, rapidito. Ya, ¿no es cierto? 5, 4, 3 años. Ya. Y ambos han entrado en una espiral de vida media complicada. Ya. El papá se ha convertido en drogadicto. Ya. La mamá, como sea, saca adelante el hogar. Pero resulta que se ponen de acuerdo y la mamá le dice al papá: oye, ¿sabes qué? Yo no puedo con la cara de los hijos para poder trabajar. Yo tengo que tener la libertad de no tener hijos. Así que quédate tú con ellos. Bacán, dice el papá, irresponsable, drogadicto. Dice: me quedo con ellos, no hay problema, yo los tengo. Resulta que la mamá le está entregando, por mutuo acuerdo, los hijos a un drogadicto. Eso se puede hacer sin necesidad de que te divorcies. Puede haber una madre totalmente embrutecida que haga eso sin necesidad de divorciarse. Está bien, doctora Zeta, pero eso al final puede ser cuestionable mediante una acción judicial. Porque yo, familiar, abuelo, papá, lo que sea, puedo ir al Poder Judicial. Pero un acta de conciliación en la que la mamá irresponsable por querer trabajar, el papá irresponsable por ser un drogadicto, se ponen de acuerdo, eso tiene materia y cosa juzgada. Ya nadie puede discutir eso, porque ustedes pueden decir: un ratito, esa acta está firmada por los dos responsables. Y aquí no se mete ni el abuelo ni la abuela, aunque los hijos terminen también drogados con el papá drogadicto. Con ese argumento, o sea, eso es bien grave. Con ese argumento de ese tema tan singular, entonces quita los semáforos, porque como los combis se pasan a luz roja, quitemos los semáforos. No, pero yo le estoy poniendo a usted un... Usted ha dicho, ¿ah? Ajá. Sintonicemos con el drama real. Sí. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos drogadictos tienen hijos irresponsablemente? Le estoy poniendo estoy solo un caso. Absolutamente convencida que las madres no le van a dejar a los hijos drogadictos. Conozco madres drogadictas también, lamentablemente. Es que ese es el asunto. Bueno, pero a ver, un ratito. Doctora Fabiola Morales, en la otra orilla, decir que esto es, digamos, que no fomenta la unión familiar, no promueve la unión familiar, puede resultar un poco irreal para todos los oyentes que nos están escuchando, porque es cierto, es decir, un matrimonio mal avenido, que termina las patadas, que ya no se soporta, que, es decir, que dicen: yo te mandaría a volar, yo también hace rato que yo me hubiera ido. Los hijos escuchan eso todo el tiempo, y que no pueden, porque simplemente... Un proceso de divorcio es enormemente engorroso. Sí, bueno, el ejemplo... ¿Cómo vivir así? El ejemplo que tú dices es el ejemplo más dramático, pero que no sucede siempre. O sea, yo también te puedo dar el ejemplo de cualquier señor que se le pasa una señorita de 18 años y como es tan fácil puede divorciarse, a mí qué me importa dejar a mi esposa de 25 años de casado o de más años de casado con los hijos que tengo y chao y me voy. No se puede. También... No se puede porque tiene que estar de acuerdo. Pero tiene que estar de acuerdo. Tiene que haber mutuo, Fabiola, sí, acuerdo. Sí, claro que tiene que haber mutuo. O sea, si la esposa acuerdo. Dice, no, un ratito. Claro. Tú a mí claro no, no me dejas así sola. Y te mando por adulterio. Claro que sí. Pero puede convencer o no puede convencer a la esposa. La puede convencer. Y yo digo, luego los hijos. Y luego tú has hablado de una cosa muy importante. Los abuelos, las personas que están alrededor y que ven estos dramas justamente de la drogadicción, como tú has dicho. O sea, se tienen que quedar con las manos cruzadas. Esa es la sociedad, pues. Los abuelos representan a la sociedad. Y entonces eso está en la Constitución. Es decir, la sociedad no se puede quedar con los brazos cruzados, llámese familiares o vecinos o quien sea, frente a estos abusos. Y esto lo estamos pasando al foro, no del Poder Judicial ya, sino de la municipalidad. Entonces yo creo que acá el Poder Judicial se ha quedado, porque lo que no se puede decir, el Poder Judicial no funciona, cerrémoslo, el Poder Judicial no funciona, quitémonos todos los casos, entonces, mejor dicho, esto es antidemocrático. Y finalmente te quiero decir, estudiemos la institución municipal, no la gran municipalidad, no la municipalidad que tiene recursos, la municipalidad de los pueblos que a veces los regidores ni van y el alcalde ni se aparece, y que cuánta corrupción hay ahí. Y yo te puedo contar de muchos casos de corrupción, incluso en estos temas, de hijos que se han casado y que luego los papás le han pagado por ahí a un regidor, ¿sabes qué? Anúlame la partida del matrimonio. Pero entonces imagínate todo lo que va a pasar. Claro, pero si es mutuo disenso, no puede haber corrupción. Claro. Pero, doctora Sacieta. Pero el mutuo disenso, yo digo, ¿hasta qué punto es real que es mutuo disenso? Bueno, ¿y por qué nos saltamos una serie de siempre puede haber digamos, la trampa para la ley? Tan importante como es, por ejemplo, el proceso de la conciliación. Muy bien, doctora Sacieta, pero hay una cosa que me queda ahí, no quiero, pues queda poco tiempo, pero que no quiero que quede en el aire. Pareciera que la sustentación del proyecto, por lo menos social, no hablo de la jurídica, no sería tan correcta, porque, por ejemplo, usted dice, con esto vamos a aliviar que los hijos no vean dramas en sus casas. Muy bien, pero termino. Sí. Pero alguien puede decir, oiga, pero soy mutuo disenso, no hay drama, pues. No hay drama. El drama se produce cuando no hay facilidad para poder hacer el divorcio. Pero si no hay esa facilidad es porque hay causal. Las personas y los oyentes de CPN me entenderán a qué llamo drama. Es ese estado todavía coloidal en que has decidido separarte y que no encuentras una salida, una vía alterna para poder hacerlo en tranquilidad y en armonía. Ese es el momento en que empiezan los problemas, ¿verdad? A pesar de que las dos están de mutuo acuerdo, la desesperación y la impotencia es no encontrar una vía alterna rápida y eficiente. Por eso es que empiezan los problemas. Si tuviera plata para poder divorciarme hace rato, que le hubiera dicho, sí, porque tú no vales nada. Hay esa parte. Muy bien. Pero sí, a ver, pero solamente para agregar un ingrediente más. Sí, a ver. Pero en ese caso, si yo soy tan racional como para decir con mi esposa, a ver, Chola, no va más, ¿no? No va más. A ver, ¿qué te parece? Sí, ya, muy bien. Lo lógico es, mira, nos separamos, pues. O sea, tú te quedas acá, yo me voy a la casa de mi mamá, o me voy a un departamento. O vendemos el departamento. Muy bien. Entonces, no necesariamente tiene que el divorcio automático funcionar, sino también existe para eso, existe la separación. Porque además, la separación es el periodo que me permite a mí reflexionar y decir, pucha, ¿hice bien o no hice bien en la casa? El procedimiento de las alcaldías y las notarías existe este tiempo de espera. Va a exigir dos meses entre la primera. Oiga, meses, dos meses. No, en dos meses está dos usted meses. Con la cabeza caliente todavía. Además, no es que pero, no perdóname. Cueste, esto no es gratis. Perdóname, aquí van a ganar los notarios y la municipalidad. Perdóname. Pero el procedimiento es el siguiente, y creo que esto hay que comentarlo a los oyentes. Si usted tiene hijos, si no tiene hijos, y si tiene hijos mayores o menores, lo único que tiene que hacer es ponerse de acuerdo con su esposo y que haya celebrado 2 años de matrimonio. Haber resuelto todos los problemas controversiales sobre visitas, alimentos, y presentarse con su fotocopia del DNI, con su partida de matrimonio, la partida de nacimiento de los chicos, y presente ante la municipalidad. El funcionario de la municipalidad, que es el abogado que va a tener que ser contratado y que va a tener que ser acreditado ante el Ministerio de Justicia, ojo, que es otro candado que le hemos puesto, chequeará que todos los requisitos estén igual. Muy bien, citan a una audiencia y esa audiencia es personalísima. Si usted no va, se cae el divorcio. Usted tiene que ir. Luego de eso sale una resolución de alcaldía. Pasado eso, usted espera 2 meses. Y si quiere se divorcia, y cualquiera de las partes puede divorciarse, y en 15 días sale la resolución de alcaldía. Muy bien, nos ha ganado el tiempo. Ay, qué pena. Yo solamente, sí, voy a volver a invitarlas, para hacer, porque está interesante esto. Pero yo solamente quiero decir como tema final, ayer escuché una frase a una persona que era entrevistada por la televisión que me pareció genial. No debe ser más fácil el divorcio, sino debe ser más difícil el matrimonio. Así es. O sea, llegar al matrimonio debe ser una decisión tan bien meditada, así tan es. Bien pensada y tan bien elaborada por ambos, que debería ser una cosa bueno, realmente por ahí es importante. Donde debemos empezar. Y bueno, pero ahí está. No presenta ahí tu proyecto de ley. Muy bien. Perdona, Chorita, acá no hay cosas personales. Yo te quiero mucho, gracias. Pero defiendo a la familia por encima de todo. Gracias, muchas gracias. A la familia. Y muchas gracias. Realmente va a ayudar muchísimo. No a es que muchas muy familias arriben no es doctora así. Fabiola Morales, muchísimas gracias. Volveremos a discutir. Este es un tema muy abierto. Toco madera para no tener que pasar por la municipalidad ni la notaría. Así es que nos despedimos hasta el próximo. Bueno, yo estoy felizmente casado, menos mal.